Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, gracias a Dios por la Biblia. Siempre Satanás ha odiado y odia la Biblia y ha luchado y seguirá luchando hasta por quererla destruir, pero jamás podrá. Inclusive, fíjese, las primeras palabras que Satanás jamás mencionó como el diablo fueron contra la Biblia. Y usted lo puede leer allá en Génesis 3, ahí en su conversación con Eva. Ahora vimos en el programa anterior sobre palabras usadas para describir la Biblia. Vamos ahora un paso más, el canon de las Escrituras. Ahora, la palabra canon a lo mejor puede confundir a algunos, pero expliquemos un poco. Canon significa caña o regla de medir, y llegó a significar la regla de fe, como dice Judas 3, que después se aplicó a la Biblia. Canon entonces era en aquel tiempo una regla de medir, y después, aunque se usó como aquellas reglas que se aplicaban a la Biblia, a los libros, para ver cuáles deberían y cuáles no deberían de incluirse en este libro de Dios, y después ya llegó a aplicarse a la Biblia misma como el canon o la regla, la Biblia, por la cual Dios mide todas las cosas. Por eso, lo que se sujeta a la medida de Dios, a su canon, a su Biblia, a su libro, eso Él lo acepta, pero lo que no se sujeta, entonces Él lo rechaza. Veamos en primer lugar el canon del Antiguo Testamento. Dios le dio a Moisés en el año 1500 antes de Jesucristo los 10 mandamientos escritos en piedras con el dedo de Dios. Usted lo puede leer en Deuteronomio 10, 4 y 5. Así es que por aquellos que estaban asustados, Dios sí sabe escribir, ¿eh? Dios los escribió con su dedo. Así es que ahí usted tiene, más vale hacerle caso, ¿no le parece? La ley de Jehová o de Moisés fue escrita por Moisés en un libro inspirado por el Espíritu Santo y puesta en el arca. Deuteronomio 31, 24 al 26. O sea, la ley, mire, la frase la ley de Dios siempre se refiere al Pentateuco o a todos los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se refiere como ley de Dios cuando el Señor y los apóstoles y otros usaron la ley de Dios. Ahí Deuteronomio 34:12, usted lo puede leer allí. Después de estos cinco libros dados a Moisés, Dios añadió a estos libros por Josué, Josué 24:26, y por Samuel, 1 Samuel 22:8 al 20. Entonces Dios fue añadiendo, hasta que al fin, allá en el año 100 después de Cristo, con Apocalipsis, se terminaron los 66 libros y ya no se añadió nunca más otro. 4. También los profetas escribieron libros y estos fueron añadidos a los que habían sido escritos. Usted puede leer Jeremías 36:32, Zacarías 1:4. Zacarías 7, 7 al 12, y compararlo con Hebreos 1, 1. Y ahí Dios fue añadiendo a su palabra hasta que se compuso y se completó. Después de ser escrito cada libro, era añadido a los otros y puesto con ellos en el tabernáculo o en el templo. Y allí eran los sacerdotes de aquel tiempo, los sacerdotes de la tribu de Leví, de las tribus judías, eran los encargados para cuidar estos 66 libros. Y en el Nuevo Testamento, por cierto, ya no hay sacerdotes como una parte del cristianismo de sacerdotes. Todos los salvos, salvos por gracia, somos hoy sacerdotes de Dios. Intercedemos por otras personas en orar por ellos y en hablarles la palabra de Dios únicamente, que eran añadidos y puestos en el templo. En el Antiguo Testamento, como lo tenemos, ahora con un orden diferente, fue aceptado al 100% por el Señor Jesucristo y los apóstoles. Mire, hay por lo menos 300 citas o más del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y ninguna de los apócrifos. Fíjese, en más de 300 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento se citó el Antiguo Testamento, pero ninguna vez, ninguna sola cita ni de Cristo ni de los apóstoles, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento citaron jamás los apócrifos. Por eso no los aceptamos como palabra de Dios, y de eso trataremos ya en un programa futuro, si Dios lo permite. Los apócrifos nunca fueron aceptados por los judíos del Antiguo Testamento, ni por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles o por las iglesias del Nuevo Testamento. Nunca fueron aceptados, y tampoco nosotros los debemos aceptar como parte del canon, parte de las escrituras, parte de la palabra de Dios. Después alguna religión lo metió en su Biblia para otros fines, pero deben ser libros aparte que alguien puede leer como historia, pero nunca como palabra de Dios. El orden del Antiguo Testamento, de que el Espíritu Santo lo cambiara por su iglesia entre 1100 a 150. Fíjese, antes el orden era así, se dividía en tres partes y era muy común, y como ya citamos ahí Lucas 24, 27 y 44, donde Cristo se refirió de esta forma. Número uno, la ley, eran los cinco libros de Génesis a Deuteronomio. Los profetas eran ahí los libros desde Josué hasta Malaquías, todos los profetas. Y luego las escrituras eran los salmos, proverbios, Job, cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, y luego crónicas, primera y segundo. Así es que así se refería al Antiguo Testamento en estos tres términos: la ley, los profetas y los escritos o las escrituras. Otro, el primer libro del canon hebreo era Génesis y el último era Segunda de Crónicas. Ahora, nuestra Biblia termina con Malaquías, el Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea era Segunda de Crónicas, nomás el orden se cambiaba, eran los mismos libros. Ahora fíjese, en Lucas 11:51, el Señor Jesucristo dice: desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Fíjese, Abel el justo se menciona en Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y la sangre de Zacarías el justo se habla en Segunda de Crónicas. Con esa frase, el Señor Jesucristo estaba poniendo su aprobación a todo el Antiguo Testamento como inspirado palabra de Dios. Y una vez más les digo, no estaban incluidos los apócrifos allí. Nunca los citaron. Así es que el último libro, o sea, todo el Antiguo Testamento, fue citado por el Señor con esa frase. Abel, Génesis 4:8, la sangre de Zacarías, Segunda de Crónicas 24:20 y 21, que era el último libro del Antiguo Testamento hebreo. Ahora, el canon del Nuevo Testamento. En el canon del Nuevo Testamento fue decidido por el Espíritu Santo un poco después de escribir Juan el Apocalipsis, en el 95 después de Cristo. El Señor había prometido que el Espíritu Santo guiaría a sus discípulos a toda verdad. Juan 16, 7 al 15. Así es que el Espíritu Santo guió a sus discípulos a toda verdad, no nomás a entender la verdad de Dios, pero también a decidir cuáles libros deberían o no pertenecer a la verdad de Dios, a los libros. También en numerosas ocasiones Dios prometió preservar su palabra, Salmo 12, 6 y 7, y ya veremos eso después. Por fe aceptamos que su poder la inspiró y por fe aceptamos que su providencia la preservó. Ahí tenemos el Nuevo Testamento. En 140 después de Cristo, como 40 años después de Juan el Apóstol, ahí ya circulaban la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento ya circulaban allí en 140 después de Cristo. Solo 45 años de la muerte del último apóstol ya circulaban entre las iglesias cristianas los libros del Antiguo Testamento. Según parece, en épocas remontísimas, los cuatro evangelios formaban una sola colección y se conocía como el Evangelio alrededor del año 115. Fíjese, ya se le cita allí el obispo o el pastor de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, según Hechos 13, allí ya se citaban estos libros. Así es que ya circulaban allí en estos tiempos y la historia lo revela muy claramente. El libro de Hechos de los Apóstoles participó, por supuesto, de la autoridad y prestigio que acompañó al tercer evangelio. El tercer evangelio lo escribió Lucas y también el libro de Hechos lo escribió Lucas. Fue recibido como canónico por todo el mundo, excepto por los herejes como Marción, un romano, por supuesto. La colección de las epístolas de Pablo quedó formado más o menos al tiempo en que fueron coleccionados los cuatro evangelios. Las 14 epístolas que el Espíritu Santo escribió a través del apóstol Pablo ya estaban circulando allí en la edad que los evangelios, unos cuantos años después de la muerte del último apóstol que escribió Apocalipsis. La historia muestra que muy poco después de los apóstoles ya circulaban los 27 libros como el canon del Nuevo Testamento. Así es que no es una invención moderna, ni mucho menos. Circulaban desde unos años después, ya estaban ahí en circulación. En el 365, Atanasio, un bien conocido defensor de la fe, publicó una lista de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y que él dice que eran los canónicos, y ya estaban allí los del Nuevo Testamento. En el siglo IV, y allí aún más adelante, ya se compuso toda la Biblia con los 66 libros, el canon de Dios, para enseñarle a usted a ser salvo y ir al cielo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.